Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. Querido ciudadano, te perdono. Te perdono que en un día como ayer tu conciencia se quedase dormida, porque un día la mía también lo estuvo. Te perdono por consumir, trabajar y llevar a tus hijos al cole haciendo nulo el esfuerzo de la gente que hizo huelga, de los comercios que cerraron sus puertas, de la gente que salió a la calle a gritar y a defender tus derechos, porque yo también he creído en algún momento que no perjudicaba tanto. Te perdono por creer a la prensa manipulada por el gobierno y por pensar que lo que pasó ayer no sirvió de nada, porque sé lo que es estar desinformado. Te perdono por votar a un gobierno que no nos representa, que ni quiere lo mejor para nosotras ni escucha lo que tenemos que decirle, porque a mí también me han engañado alguna vez. Te perdono por pensar que los piquetes no respetan los derechos de la gente que quiere trabajar, cuando lo que hacen es intentar defenderlos, porque yo también he estado equivocado. Te perdono, porque sé que un día, aunque sea de forma violenta, cuando te veas en una situación desesperada, tus ojos se abrirán. Se caerá ese velo que te impide ver lo que de verdad está ocurriendo y querrás darme las gracias. A mí y a toda la gente que a lo largo de la historia ha luchado y derramado sangre, sudor y lágrimas para conseguir que tú, o tus hijos, o tus nietos, viváis en una sociedad mejor, más justa, más igualitaria y menos hostil. Es hora de moverse, es hora de despedazarse, es hora de salir a la calle, a hacer historia, a luchar y a gritar a los cuatro vientos que no queremos seguir viviendo en este mundo dominado por la avaricia del capitalismo. Buenos días. Comienza Caldo de Cultivo. Bueno, y después de esta intro de la Control Woman, vamos con Escape, Esquirol. Protegido el renegado, vamos por las fuerzas del Estado. Protegido el renegado, por las fuerzas del Estado. Esquirol, Esquirol, dame culo hasta el patrón. Esquirol, Esquirol, nuestra humillación. Esquirol, Esquirol, dame culo hasta el patrón. Esquirol, esquirol, no tienes perdón. Protegido el renegado, renegado, por las puertas del nuestra humillación. Dame culos del patrón. Eres nuestra humillación. Dame culos del patrón. Eres nuestra humillación. Dame culos del patrón. Eres nuestra humillación. Hoy soy un piquete cabreado. Hoy soy. Dale, dale, dale, dale, atención. No hay nada más rastrero que ser un espirón. Dale, dale, atención. Te está esperando el jefe con una buena apelación. Dale, dale, dale, dale, atención. No hay nada más rastrero que ser un espinol. Dale, dale, dale, dale, atención. Te está esperando el jefe, te está esperando el jefe, te está esperando el jefe. Resumen de noticias. Bueno, pues hoy estamos todos de resaca tras un intenso día de huelga general. Sí. Que no solo ha sido en España, sino también en el sur de Chipre, Malta, Portugal, donde ya iba la tercera huelga general a lo largo de 2012. En España era la segunda. Y en Grecia, Bélgica e Italia. Una huelga parcial, se convocaron paros de varias horas, ya que tuvieron huelga general hace menos de un mes. O sea que imagínate cómo está la situación para que ahora convoquen otra. Sí. Y eso, y pese a que en otros países no han hecho huelga, también ha habido movilizaciones de apoyo en Francia, donde sobre todo se han solidarizado con los países mediterráneos, con los del sur de Europa, con los pobres. Y eso, avisan que en breve se pasará de la resistencia a la ofensiva. En Alemania también, unas 200 personas se concentraban frente a la puerta de Brandenburgo, en Berlín, con pancartas de rechazo hacia los recortes que se estaban haciendo en Europa. Y por último, los principales sindicatos suizos expresaron su solidaridad con las huelgas, paros y protestas convocados en varios países europeos contra las medidas de austeridad económica adoptadas por sus respectivos gobiernos. Como muchos ya sabéis, Radio Topo estuvo cubriendo la huelga desde las 5 de la mañana hasta cerca de las 12 de la noche de ayer. Contactamos con corresponsales en Italia y Portugal, que nos contaron cómo fue por ahí la jornada y fuimos comentando todos los hechos ocurridos en Zaragoza y en gran parte del territorio español gracias a nuestra amplia red de contactos. Desde Caldo de Cultivo queremos dar las gracias por hacer posible esta labor a nuestros compis de Radio Topo, Radio La Granja, Radio Chabol y Radio Mai, que nos repitieron toda la emisión y a los contactos externos que nos mantuvieron informados. Pues eso, gracias, ¿no? Muchas gracias, sí. Sí, sí. Gracias por informarnos. Aquí también es... Bueno, entonces, ¿qué os parece? ¿Con qué conclusiones os quedasteis ayer? La verdad es que yo he estado todo el día sin parar de darle vueltas al día de ayer, que empezó bien pronto con el bicipiquete ahí a las 7:30 de la mañana, siendo registrados ya antes de coger las bicicletas. Sí, eso, o sea, yo no entiendo a qué vino. O sea, llegamos con las bicis a la Plaza del Pilar y la policía allí registrándonos las mochilas, pidiéndonos el DNI. ¿Para qué? O sea, si es que encima bueno, la concentración esa era legal, o sea, estaba... Sí, pero tenían que intimidarnos, intimidar a la gente. Sí, pero es como que, o sea, yo la próxima vez voy a coger y voy a ponerme en las manifestaciones a pedir el número de placa a todos los policías, por si acaso luego alguno pega a alguien, pues para tener los de todos, si ¿no? No lo llevan. O sea, por si luego pasa algo, o sea, voy a hacer lo mismo. En realidad sí, estoy en mi derecho, ¿no? Lo del número de placa es un invento, si en realidad no existe. Y aunque existiera, es que no sirve para nada. Así que ya les puedes ver la cara. Puede haber 50 vídeos en los que están machacando a la gente, pero da igual. Está claro. Da bueno, igual. Pues sí. Eso, que la verdad que la mañana empezó fuerte con ese primer registro y toda esa gente que nos juntamos en la Plaza del Pilar. La verdad es que, bueno, a mí me sorprendió un montón que fuéramos tantos, siendo que era tan pronto. Y ¿Cuántas bicis eran? ¿853? Algo enfrente así, ¿no? De la universidad, o sea, ya sí, a las 3 horas de estar pedaleando por Zaragoza, éramos 853 personas. En bici. En bici. 853 personas. Puta madre. 853 bicis por ahí, bueno, es sí. Una pasada ver eso. Sí, sí. Sí, y estuvo muy bien. Bueno, yo también, lo único que sí, claro, como en el bicipiquete íbamos pues recorriendo la ciudad y haciendo tal, claro, estás en las manifestaciones y dices, wow, una manifestación de la leche, el bicipiquete de la leche, pero luego la realidad es que también íbamos por la ciudad y ahí me un poco más de, joder, cuántos coches hay, joder, cuánta gente, joder, no ha cerrado todo el mundo, ¿no? Ya, ya. En el sentido de participación de la gente, sobre todo el pequeño comercio. Claro, ves, es bastante frustrante, lo ves. Hombre, y encima, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de parados que hay, o sea, ¿cómo no ha salido todo el mundo, toda esa gente a la calle? No sé. O sea, o sea, el drama mayor yo creo es el pequeño comercio, porque la gran industria más o menos, bueno, ya, los polígonos y tal sí que estuvieron paralizados, pero el pequeño comercio es como siempre gente que no tiene trabajos fijos, o sea, contratos fijos, también les cuesta más salir a la huelga. Claro, y mucha de la gente que tiene un pequeño comercio es propietaria y es luego la que está ahí de dependienta, entonces es como que no quieren perder ese día y se escudan en eso, a mí nadie me paga si cierro un día, no sé qué. Claro, y es más fácil estar tomando parte de un colectivo, de un sindicato o de alguien que, por así decirlo, luche por tus derechos, estando en una gran empresa que en una panadería. Sí, estás como más salvaguardado. Estás más protegido, eso es, claro. Protegido. Sí, sí. Sí. Y nada, pero sí, la verdad es que yo me quedé también con esa sensación de qué bien, pues bueno, esto ha salido muy bien y tal, pero a la vez frustrante, no sé, delante del hospital había muy poca gente, se llenaba en lo de la marea blanca ya, la parte del hospital sí que estaba llena de gente, pero en cuanto empezamos a andar, muchos de los médicos y trabajadores del hospital se metieron adentro, igual porque eran servicios mínimos o lo que sea, pero que luego al final nos pusimos a andar y éramos tres gatos y... Lo que sí cumple expectativas fue la marea verde, claro. Eso sí. Hombre, la marea verde es que es una pasada. Yo les doy la enhorabuena porque de verdad que han conseguido una cosa increíble. Enhorabuena para ellas. Sí, total. Y luego, bueno, los piquetes. Hubo piquetes desde la madrugada, vamos, sí. Desde esto. Y así algunos son ahí, yo que hayamos, el de la arena, estaba el arena Roca abierto de la noche del martes al miércoles. Y ¿qué estaban haciendo? ¿Fiesta Erasmus? Sí, estaba haciendo un concierto, no sé, total, que fue un piquete de la CNT allí a tal y se lió. O sea, vamos, se lió, pues como que luego vinieron muchos policías, había muchas más policías que gente. El dueño de la arena Rock decía que no cerraba. Y bueno, pues allí intentaron detener a uno, total que al final no sé si lo detuvieron o no, pero vamos. Ya, detuvieron a dos, ¿no? Sí, pero creo que no fue en ese piquete. Yo creo que han dicho que sí que fue ahí. ¿Sí? No sé. Bueno, eso no lo sabemos, no está contrastado, esto es subjetivo. Y también esto... Ayer corría mucha información, ¿verdad? Los piquetes de las 5 de la mañana, ¿no? Que recorrían los cinturones de Zaragoza, así que parece que por un momento consiguieron cerrar todas las entradas a Zaragoza, o eso dice en los Ocupillas. Sí. Y Mercazaragoza. Bueno, la también. Verdad es que eso, pues sí. Bueno. Y de los piquetes, claro, hay mucha gente en contra de los piquetes. ¿Qué pensamos de eso? Claro, que yo hablaba antes y me decían, yo estoy en contra de los piquetes porque la gente tiene derecho a ir a trabajar. Y no tiene por qué ni insultarle a nadie, ni tal, ni no sé qué. Como si un piquete fuera a insultar, que tampoco es eso. Es que yo pienso que la gente tiene derecho a ir a trabajar, pero es que la gente también tiene el derecho de huelga. O sea, la mayoría de la gente que va a trabajar, pues yo creo que es porque no puede hacer huelga por pues no sé, pues porque necesita el dinero, porque está hace poco tiempo que trabaja y le podrían echar o no sé, o sea, yo creo que sí, yo creo que la gente que va a trabajar el día de la huelga dice que elige libremente ir a trabajar, pero realmente está siendo coaccionada por un montón de cosas. Claro, que dices tú. ¿Quién trabajaría en un día de huelga? ¿Quién en su sano juicio? O sea, no sé. Claro, pero sienten esa presión de me van a despedir o necesito el dinero urgentemente. Yo qué sé. También han corrido por internet unas informaciones que si los piquetes o cuando íbamos los que estamos haciendo huelga por la calle había gente en un bar, pues eso, la gente les decía, no iros de ahí, estáis consumiendo también en la huelga de consumo. Mm. Entonces, claro, eso ya es eso, ¿qué argumento es? La gente tiene un derecho a consumir. Ya, claro, o sea, hombre, es que eso ya es absurdo. Eso totalmente, es totalmente... Sí, ya, es que eso sí, sí. La gente que por sus cojones tiene que ir a comprar al Corte Inglés, claro, el día de la huelga general. Ya, tío, es que mira que no hay días. La verdad es que yo he tenido esta discusión ya durante este día varias veces y la única conclusión que hemos sacado, no sé, hacíamos el 6.000 de qué pasó la primera vez que un negro decidió sentarse en un autobús y qué situación tuvo que vivir esa persona, probablemente discutiendo con sus compañeros y obligándoles a sentarse también junto a, claro, a la gente blanca. A una negra. Y entonces decíamos, joder, pues quizá algún día nos arrepintamos de que no estemos haciendo todos huelga. Es que, claro, viéndolo así, si no todos salimos a la calle, si esa persona no hubiera decidido quebrantar esas normas de sentarse en el autobús donde le diera la gana, pues hoy en día las cosas no serían como son. Bueno, yo también quiero que hablemos un poco sobre la actuación de la policía. O sea, ya sé que siempre los nombramos, pero o sea, de verdad que vi unas imágenes en internet, o sea, que habían pegado a un niño de 10 años. 13, con 13. Bueno, con la cabeza sangrando, o sea, que estaban entre tres antidisturbios capturando a Gandalf el Blanco, o sea, un anciano, con su pelo y su melena blanca, es que de verdad. Sí. O sea, unas cosas que yo, o sea, ¿cuántas cosas han pasado ya? ¿Cuánto ha protestado la gente por esto? ¿Y cuánto se ha hablado? ¿Y siguen haciendo lo mismo? Es que no sé, o sea, deberían ya plantearse a ver qué está pasando, si la gente se pone violenta un poco, porque es, ¿no? Yo creo que deberíamos plantearnos también que... Yo no te digo... Claro, esto de la violencia, claro, pero bueno, o sea... Deberíamos plantearnos el no irnos cuando ellos nos están pegando, ¿sabes? Yeah. El defendernos. O sea, hemos llegado a un punto en el que vamos a una manifestación, vamos de paseo, siempre son los mismos, los tres de siempre a los que les pegan, los tres de siempre a los que detienen, y el resto nos vamos. Nos vamos corriendo y a mí eso no me... O sea, no me siento contenta de haber estado en esa manifestación. O sea, me da vergüenza haber permitido eso. Me da vergüenza estar en una manifestación 100.000 personas y que detengan a 20. O sea, eso me da vergüenza. Entonces, ya, joder, mucho pacifismo y todo eso. Y de normal, vale, o sea, no vamos a ir a pegar a nadie, nada de eso. Pero, hostia, si están viniendo aquí a eso, qué menos que no echarnos atrás. Como pasó ayer mismo, cuando estábamos cruzando por el Belén, la verdad es que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, y de repente la policía empezó a correr como para ir a por nosotras, y minutos después se quitaron las gorras y se pusieron los cascos. Fue como una oleada de gente se echó para atrás, incluida yo, que deberíamos habernos echado hacia adelante, claro que sí. Y de todos, había gente, yo ahí estaba cerquilla, y había gente diciendo, con razón, para mi punto de vista, en plan, no os echéis atrás, quedaos aquí. No vamos a ser nosotros los que empecemos a pegar, pero si bien nos pegan, ¿no? O sea, no sé, yo, es mi opinión, no estoy incitando a la violencia ni nada, pero... Sí, pero yo creo que sigue habiendo mucho miedo y que aunque solo sea el llevarte un porrazo, que yo qué sé, que es una putada, pero que lo puedes soportar si evitas que detengan a una persona. Claro. Yo sí que pienso que, joder, que deberíamos echar para adelante en ese momento y no detendrían a gente. El problema es que yo creo también en estos movimientos, claro, tan masivos, o sea, la violencia, hay una escala de violencia, ¿no? Del blanco al negro. Y en estos movimientos, o sea, en estos huelgas, que hay gente de todo tipo, claro, hay gente que está en el blanco, gente que está en el negro y otra gente que estamos en los grises. Y entonces es un poco, claro, yo no tengo ningún problema con que ayer, por ejemplo, la manifestación tiraron una bola de pintura a la Caixa o a no sé quién. A mí, pues será violencia, pero la violencia que ejercen ellos también, ¿sabes? Con algo nos tenemos que defender, ¿no? Ya, y luego, o sea, también, ¿qué coño hace la policía defendiendo las sucursales de los bancos? El Corte Inglés, el McDonald's, o sea, ¿por qué no están defendiendo verdaderamente al ciudadano que tienen delante? O sea, pero es que eso creo que está muy claro quién tiene el poder y que ellos están del lado del poder, o sea, es que ellos están en contra nuestro, eso es así. Bueno. No sé, también está ahí ya para acabar con el tema si queréis, pero es que he oído ya varias veces hoy el comentario de, bueno, es que ellos hacen su trabajo. Y es que es algo que me está pateando la cabeza, porque es que no puede ser. O sea, en el día de mañana a mí, como médico, me obligan a no tratar a los negros y será mi trabajo y todo lo que quieras, pero yo me niego. O sea, algo que no, lo que no estés de acuerdo, no lo hagas. Y ya está, me da igual que no sea tu trabajo o sea lo que sea. Es que eso no puede justificar que tú te comportes de tal forma. O sea, si no estás de acuerdo con pegar a la gente de forma indiscriminada, no lo hagas. Ya, a mí está. Es que me toca las pelotas, o sea, a mí eso de son personas que se unen a nosotros y todo ese rollo, una mierda. No, si eligen ser antidisturbios, para mí han perdido su condición de raciocinio y entonces es que hacen su trabajo, lo hacen muy bien, pero están totalmente en el lado opuesto al nuestro. Bueno, y tras este mini análisis que os hemos hecho de nuestra opinión más subjetiva sobre el día de la huelga, pues vamos a daros una buena noticia. Y es que Stop Desahucios Zaragoza ayer hizo un llamamiento para el desahucio de Rafa en Las Casetas, que es el banco, la Caja de Ahorros del Mediterráneo le iba a quitar su casa. Pero ya no va a hacer falta porque finalmente se ha paralizado este desahucio. Y no solo este desahucio, sino también la subasta de un piso en Las Delicias. O sea que enhorabuena, estos desahucios están consiguiendo muchas victorias últimamente. Sí, supongo que también es un poco por el contexto que estamos viviendo frente a este tema, pero bueno, que también está muy bien su labor. Sí, no sé, a mí lo que me hace gracia es que dicen, después de que ha habido 300.000 desahucios en España, que esa ley como que es ilegal o como que no estaba muy bien, o dices, vale, claro, y te das cuenta ya. Una vez que has echado a 300.000 sí. familias a la calle. Y luego dicen que se han reunido por su propia iniciativa y no porque se han suicidado no sé cuántas personas. Y bueno, recordad que seguimos en Caldo de Cultivo, dando toda la información y desinformación. Y podéis llamarnos en cualquier momento para opinar, decirnos que somos unos gilipollas o decirnos que somos maravillosos o lo que queráis decir al 976 29 13 98, 976 29 13 98, 101.8 Radio Topo. Llama. Y ahora vamos con una cancioncilla de Acero, ¿Por qué luchar? Los cuantos integrantes del Banco Mundial. trabajo y el desprecio de la mujer. No me digas que no hay por qué luchar contra el imperialismo argentino y opresor de los pueblos. No me digas que no hay por qué luchar contra los decretos fascistas que nos quitan el agua para regar campos de hoy. No me digas que no hay por qué luchar por la conservación de los bosques y selvas que nos dan el aire. No me digas que no hay por qué luchar. Es que arriba mi alma. No me digas que no hay por qué luchar. No me digas que no hay por qué luchar. No me digas que no hay por qué luchar. No me digas que no. Con motivo de la huelga general de ayer, os vamos a poner tres canciones que de alguna u otra forma hacen un llamamiento a ella. En este caso, es una canción de Billy Bragg que se llama There is power in a union, es decir, el poder, o sea, hay poder en la unión. Bueno, Billy Bragg, sí, el inglés. Billy Bragg compuso esta canción en 1986. Algunos no habíamos nacido, bueno, de aquí ninguno. There is power in a union, que aparece en su disco Talking with the Taxman about Poetry. Hablando con el taxista sobre poesía, en el que nos recuerda que no hay más fuerza de los trabajadores que la de la lucha unida y cómo de importante es el poder de la solidaridad con los más desfavorecidos. O sea, que todos a luchar aunque aún nosotros estemos viviendo bien. Bueno, ahí os dejamos con esta canción. Brothers and our sisters from many far-off lands. There is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de Martin Luther King, teniendo un poco que ver con el tema que queríamos comentar antes. Pues se nos ha ocurrido hablaros un poco y recomendaros de primeras, si no habéis visto nunca el discurso de Martin Luther King, pues que lo veáis. Y volveremos dentro de 15 minutos cuando acabe el vídeo. Que no. Hoy tengo un sueño. Que es Roma. Bueno, pues para hablar un poco de su vida, para los que no lo sepáis, nació en Atlanta en 1929. Y bueno, murió, lo mataron en Memphis, en Estados Unidos, en 1968. Este tío era negro, ¿no? Sí, eso dicen. Sí, no, no llegó a cambiarse de color... Michael Jackson. Bueno, el caso es que pues nació en una familia bastante religiosa y de hecho estudió teología en la Universidad de Boston y desde joven empezó a luchar por el derecho de la población negra en América y nada, pues en 1954 empezó a hacerse cargo ya de su primera iglesia en Montgomery, en Alabama. Y bueno, no sé, ¿vosotros qué queríais comentar de él? ¿Habéis visto el discurso? Es un discurso muy emocionante. Además es como un ídolo. O sea, lo conoce todo el mundo. A Martin Luther King. Nosotros también, ¿eh? Bueno, hombre, el caso yo es que... no lo conozco, la verdad que estaba ansiosa esperando. Bueno, venga, pues os voy a contar algo más. El caso es que, bueno, el discurso del que hablaban mis compañeros, que no han querido hablar demasiado, acudieron a alrededor de 250.000 personas y es cuando, no sé, yo creo que empezaron a ver un poco la luz y supieron a quién, no sé, buscaron o encontraron al líder de que necesitaba, ¿no? Un poco la comunidad negra allí en los Estados Unidos. Eso es. Era cuando por primera vez escuchaban muchas de esas personas que realmente tenían los mismos derechos que los blancos y que tenían que luchar por ellos. Y con ese famoso I Have a Dream, pues llega la oleada de discursos por todo el estado. Y fue... Hizo muchas acciones además, ¿no? Sí, no, la verdad es que sobre todo con su lucha pacífica, porque lo que él sí que quería recalcar era que no tenían que conformarse con luchar igual que luchaban contra ellos y que contra la brutalidad policial y las injusticias había que luchar con dignidad y con paciencia, o bueno, no sé cómo llamarlo. El caso es que pues le tocó vivir situaciones de, no sé, de bastante miedo. Por ejemplo, aquella vez que estando dentro de una iglesia, la iglesia estaba llena de personas que querían escuchar sus palabras y llegaron a rodear por completo a la iglesia y a amenazarlos. Siendo que Martin Luther King tuvo que llamar al gobernador para que recibieran apoyo y pudieran salir o con total libertad. Pero la verdad es que la gente que acudió a esa cita, pues en los vídeos que están en internet lo cuenta como momentos pues realmente de miedo, que no sabían cómo iban a salir de esta situación. Y nada, hasta que al final pues... Además participó en el boicot de los autobuses y toda la historia justo de la como se estaba hablando antes. Eso es, cuando Rosa Parks, que fue la primera negra, por primera vez y... pues se la apoyó y a partir de ahí los negros dejaron de usar los autobuses. Eso es, el boicot que se le hizo a los autobuses Montgomery. A los autobuses, sí. Y nada, pero bueno, tristemente pues fue asesinado el 4 de abril de 1968. En Memphis por James L. Ray, que era un hombre que estaba cumpliendo condena por haber robado en un supermercado, se escapó de la cárcel, recorrió el país escapándose de la policía y al final, pues bueno, en una de las citas que tenía el Martin Luther King en Memphis, se alojó en el hostal que tenía enfrente y cuando salió al balcón lo mató con una escopeta. Joder. Como ha pasado como con un montón de líderes, esto de los asesinatos estos memorables que todos... Eso es. Pues eso, Martin Luther King, Harvey Milk, Kennedy... Así John es. Lennon. Pues sí. No sé, me gusta mucho que hayas hablado de este hombre en un día como hoy, después de la huelga general, porque yo creo que como que nuestra generación nos han metido un poco la cabeza el que no sirve para nada, ir a la huelga no sirve para nada, ir a las manis no sirve para nada, da igual, no va a cambiar nada, y como que eso mucha gente lo tiene metido en la cabeza, no sé si sí, se lo habéis verdad. Escuchado a mucha gente. Y desde tu casa ya, en plan, a ti que claro, no te vean, tú ahí. Que no seas la cabeza, o sea, que no te claro. tengan controlada. Y es como, no sé, el ejemplo de Martin Luther King y la comunidad negra de los Estados Unidos es clarísimo, es en plan, no, es que si la gente se junta y lucha por unos derechos, por unos objetivos comunes y además totalmente lógicos y sensatos, pues como no, que además, lógicos las cosas y sensatos, se consiguen. Lógicos y sensatos ahora, porque o sea, teniendo en cuenta que había miles de personas sin conciencia realmente de que esos eran sus derechos y que por ellos podían luchar, que los tenían que exigir porque eran suyos. Era la primera vez que escuchaban que el ser humano se formaba por igual siendo hombre, o sea, siendo blanco, siendo mujer, o sea, joder, blanco, siendo negro. O mujer, hombre. Y hombre, mujer también. O chino, bueno, o china. No, chino y china ya no sé. Cuidado. Pero bueno, que eso, que el terreno era aún más difícil y se consiguió. Y mira lo orgullosos y orgullosas que estamos ahora todas. todas. Así pues que, sí, no sé, un ¿queréis gran ejemplo comentar algo de más? Lucha y... Muy recomendable el vídeo. Recomendable que tomemos ejemplo y que nos quede en la cabeza que la gente unida puede conseguir objetivos colectivos. Bueno, os dejamos con una canción de Los Mil Motivos. Se la dedico a Guindilla. La revolución sin la revolución. Es una revolución que merece la pena. Oyes gritos allá afuera, en la calle el fuego ilumina la acera. Hoy el pueblo se revela, como V de Vendetta. Hoy serán los gobernantes quien nos teman, y como dice el jabo a dar guerra. Ese será nuestro lema, derribe por las fronteras. Juntemos nuestras fuerzas, no es mejor quien lucha por ser el primero, sino quien ayuda al último a no caer en el agujero. Yo creo que el miedo te hace ver al resto. Esta es la revolución. No hay gloria en el nombre, quédate con el mensaje. Lo que importa no es el hombre, son los ideales. En los pactos, en los parques, donde duermas ni te calles. Solo eres el puto número que marca tu carnet. Colabora, abrózate el grillete, nuestra ley nos protege. Borras y mordazas para el que proteste. Políticos nos roban como siempre. Algunos de esos malvados merecen la muerte. Para verte derrotado, dividido y resignado, esta sociedad te absorbe o te deja de lado. Te aseguran desde que eres niño a no creer en cambios. Mil motivos no sigue el designio que marca el Estado. ¡No! Caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Se ha abierto la veda, ahora sálvese quien pueda. Es la hora de meterles en vereda, mientras ellos son la cara, la moneda, tú la cruz. Mil motivos trae revolución como ultimátum. ¡Basta! De especulación digo basta. De jugar a ser Dios, el problema no se soluciona con kilos de arroz. El problema es que se coleccionan de más de Rolls Royce. ¿Sabes si es? De digerir, co, que si no hay dinero un payaso más del circo, cada vez más rico, cada vez más rico, y la clase media morirá por su mordisco. Sube el nivel de vida, pero no sube tu nómina, nómina, cada presidente pa' que deje por las buenas el Congreso. O pasarán de la portada a la página de sucesos. Nere, que ere con el expediente ere, se aprovechan de la crisis pa' joder al empleado. Todos putos días se nos mofa el telediario, políticos no bajan lo alto de sus salarios. Por eso es la hora de la revolución. Salgamos a la calle, vamos a hacer que se callen. Una vez que ellos ya fallen, ya no habrá más vuelta atrás. Pero nosotros si fallamos, volveremos a disparar. Jump, play the fight, we're con saliva activa, toda voz de alarma. Va a pasar aquí como ya pasó en Argentina. Todos estamos viviendo en una casa que está en ruinas. Y nadie muestra ayuda, esto no se soluciona. Si la venganza será la única esperanza. Cada vez nos diferencia más la puta balanza. Lanza puñaladas hasta falsa democracia. Nos quieren manipular y subir en la ignorancia. Hablando de Dios, de iglesias el mayor ladrón. Su ética y moral agravan mal la situación. Estos que llaman fe le mantienen la sumisión. Recibe hacia las orejas por una vida mejor. Llevamos demasiado tiempo guardando silencio, aguantando vuestras tontadas en el parlamento. Avaricia y codicia son tus objetivos. Pero esta noche quiero veros enterrados en cemento. Dino al capitalismo, no a la explotación. No al consumismo, porque la revolución comienza en cada casa, en cada cancha, en cada vida cotidiana. No digas que no puedes hacer nada. Sus mentiras manipulan al pueblo y roban a dos manos al rebaño que se alza como la bestia contra el amo, el pastor y su perro labrador. Caerán, ya no creo si caerán, como el muro de Berlín. Caerán fuerzas de opresión. Nos levantaremos como los hijos de Caín y sin compasión, y sin compasión lucharemos, lucharemos. Ya llegó la revolución. Bueno, pues cuando son las 22:56, seguimos en Caldo de Cultivo en directo en Radio Topo 101.8. Podéis llamarnos, si os apetece, al 976-29-1398. Y si no podéis escucharnos en directo, pues lo colgamos, así que no tenéis excusa. www.caldodecultivoconcap.blogspot.com. Si no, el streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. radiotopo.noblezabaturra.org. Y seguimos con La Tumbona. Cultura. En La Tumbona. If you like piña coladas. Bueno, pues en La Tumbona os traemos primero un libro que se titula El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson. Ese me suena. El libro trata sobre la historia de Allan Carlson, que es un viejo con muchas ganas de vivir. Que el día en el que cumple 100 años, nada más y nada menos, poco antes de una fiesta que le van a preparar en el asilo en el que vive, se fuga dando un salto por la ventana. Después de muchos esfuerzos, llega a una estación de autobuses, donde compra un billete para un pueblo cualquiera. Da lo mismo el que sea, lo importante es huir. Pero el azar hace que un chiquito, bastante mal educado, le pida vigilar una maleta mientras va a los aseos. De repente aparece el autobús que ha de coger, y Alan, ni corto ni perezoso, se monta en él llevándose esa gran maleta. Poco sospecha, nuestro protagonista, que ese acto le va a cambiar la vida, ya que dentro de ella hay 50 millones de coronas obtenidas de manera no muy legal. Pues eso, un libro que no he leído, pero muy actual, muy bien escrito y con una estructura compleja que no impedirá que estemos de principio a fin riéndonos. O sea, comedia, bueno, y drama. ¿Cómo lo sabes si no lo has leído? Pues porque me lo ha contado un amigo. Vaya. Tiene muy buenas críticas este libro. Sí, lo leeremos. Sí, y además ya solo el título te hace como para comprarlo. Pues sí. O bueno, descargarlo. Uy, no, eso no se puede decir. El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Y bueno, la película que traemos hoy es una película que se llama Los lunes al sol, que seguramente muchas conoceréis, de Fernando León de Aranoa, que salió en 2002. La película pues está ambientada en una ciudad al norte de España, costera, dividida por una ría de aguas verdes y aceitosas. Muchos hombres y mujeres dejaron atrás el campo o el mar para ir a trabajar a las fábricas, a las refinerías, al astillero. Pero después llegó la reconversión industrial. En el bar de Rico se reúnen un grupo de amigos, conversan en las horas muertas, se juegan sus esperanzas en la máquina. En el bar se mezclan los recuerdos y los proyectos, se comparten las frustraciones y las esperanzas. Como un fantasma, el cierre del astillero planea sobre ellos. En su calendario, todos los días son festivos, pero en todos hay motivo para la desesperación. Es la historia de los que viven o vivimos la vida en domingo, de los que pasamos los lunes al sol. La historia, dirigida por León de Aranoa, como es habitual en él, es plasmada en pantalla rebosante de vida, de esperanza y, como él, nadie sabe hacerlo mejor, de drama. Porque si en algo sabe moverse bien este director es en el drama urbano, como en la película de Barrio o en la anterior de Familia. Una película que habla de aquellos seres humanos que cada día se ven desplazados y desesperados por la poca esperanza de hallar aquello que los distinga de los demás, un trabajo. Pues eso, no sé, los que no la hayáis visto, pues muy muy recomendable, y más en los tiempos que corren en España con 6 millones, o no sé si hemos llegado ya, pero estamos a punto de los 6 millones de parados, y eso, pues el drama del no tener trabajo. Muy bien, Ahí tenéis esta recomendación, queridos oyentes. Tenéis que verla si no la habéis visto. Bueno, y seguimos en Canto de Cultivo con un poco más de nuestras canciones con historia después de esta sección. Y ahora vamos con una de Mercedes Sosa, Duerme Negrito. La canción se titula así, Duerme Negrito, y es una canción popular que cantaban los trabajadores de los latifundios en Latinoamérica y Sudamérica. Y esta canción ha sido cantada y versionada por varios cantautores, uno de ellos Víctor Jara, y por su sutil tono reivindicativo ha sido cantada en forma de canción de cuna también, que a nuestra locutora Luciola pues se la cantaban sus padres de pequeña. Así que os dejamos con esta versión a ver qué os parece. Rica fruta para ti, te voy a traer carne de cerdo para ti, te voy a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Bueno, y para que nos durmáis tras esta canción de cuna, vamos con una un poco más cañera. No somos nada de La Polla Records. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Poblada por irreductibles galos, resiste ahora y siempre invasor, con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! Somos gatos a los toreros que nunca pudisteis matar, por eso nunca, nunca votamos para la Alianza Popular. Ni a PSOE, ni a sus traidores, ni a ninguno de los demás. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. ¡No somos nada! ¡No somos nada! Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar. No somos Kun, ni Mod, ni Krevin, no crecéis ni Tecno. Queréis engañarnos, pero no podéis, tampoco tenemos precio. Vosotros veréis qué hacéis, nosotros ya veremos. ¡No somos nada! ¡No somos nada! Vamos con la agenda de esta semana. ¡Yuhu! ¿Habéis pensado lo que vais a hacer? Porque si no lo habéis pensado, aquí van nuestros locutores con ello. Caldo de cultivo. Bueno, pues como estamos en noviembre y se está celebrando el noviembre antifascista, la verdad que todas las semanas decimos alguna actividad. Entonces, bueno, es mañana habrá una charla a las 8. Muy interesante, además, en la CUPA, en el CSU Quique Mur, que está en la antigua cárcel de Torrero. La plaza de la cárcel, ¿se llama? Plaza de la Memoria. Plaza de la Memoria. La plaza de la Memoria. Ahí, sí. Cuadrader. Bueno, esta vez la charla va sobre la lucha del pueblo saharaui. Bajo el título Sahara en lucha contra la ocupación fascista, viene a ver, el nombre es un poco difícil. El Housine Noudour, que viene a hablarnos de cómo se organiza el pueblo saharaui para resistir día a día la ocupación y la represión marroquí. Además, tras la charla habrá conciertos, buena compañía y cervecillas. Suena bien, la verdad. Sí, como siempre sí. Hay en la Ocupa, que siempre se junta mucha gente, depende del tema que sea y tal. Y eso. Pues guay, y a tener bien en cuenta. Y ya también los antifascistas. Bueno, la Ah, ¿cómo se llama el colectivo? La coordinadora. Eso. La coordinadora antifascista. ha convocado el sábado a las 6 la manifestación antifascista. Sí, entonces, que sale de la Plaza Reina Sofía. Eso es, como la anterior de la huelga, pues igual. Igualito. Y luego un poquito de música en el arrebato. Mañana también viernes, por si no os atrae demasiado eso de la Ocupa. Pues bueno, a las 8 hay dos conciertos, los Maños Almax, que algunos ya los hemos visto. Por 5 euros todo, además, y es un bono de apoyo. Más que otros. Sí. Y Crisis Christ. Y bueno, con más música seguimos, porque durante el mes de noviembre se está celebrando el Festival Rondo Jazz en diferentes bares y espacios. Este sábado ya se clausura, así que si no os habéis enterado o lo que sea, pues ir este sábado. Que es la clausura será en el Explosivo, que antes se llamaba Saratoga, por ahí por la Almozara en Plaza Europa. Las Arenas o las Salinas, Me han contado que ahí se montan buenas fiestas, ¿no? Sí, aquí tenemos a uno que lo dio todo en una fiesta Face Down. Mucho muchacho, dicen por ahí. ¿Eh? Mucho muchacho. Y otra también lo dio todo. Sí, otra. Ah, muy bien. Bueno, pues ellos os hablarán bien, y ellas. Esto, bueno, entonces, solo son 2 euros. Dos euros. A las 12 de la mañana, además, un mercadillo de vinilos, para los que seáis así vintage y alternativos de ahora, ¿no? Uy, como con yo. Con vinilos. Pues un mercadillo de vinilos que siempre suenan muy bien, siempre suenan con más encanto. Y una batalla de DJs. No sé qué DJs porque no salían. Y entonces, a las 11... toca Celia Carballo y The Lonesome Handkerchiefs, que eso, tocan jazz y llevan ya pues recorriendo muchos espacios alternativos en todo el estado. Y bueno, como colofón después del concierto, hasta el amanecer, Rondo Jam, una jam sesión de jazz hasta que el cuerpo aguante. Así que no tenéis excusa para no bailar, que la revolución hay que bailar. Bueno, y en la burrada de la semana. ¡Ah! La burrada de la semana. Hay un montón de burradas, porque con esto de la huelga, pues claro, ha salido cada uno diciendo lo que le ha parecido. También hay que decir. Entonces, vamos a comentar dos cosas. Una, la portada de La Razón. Ha sido trending topic en Twitter y todo eso. Entonces sale una foto muy grande de la cabecera de la Mari de Madrid. Y arriba pone, pues tú, los sindicatos, la gente y tal, y arriba pone fracasados. Burrada. Eso pone, burrada. Sí, sí, esa ha sido la esta. Y luego otra, pues bueno, que la delegación del gobierno dice que en Madrid había 35.000. Que en Madrid había 35.000 personas en la huelga. Vamos a ver. ¿What? Se ha hecho un croquis de todo el espacio ocupado por los manifestantes. Había muchos más que, por ejemplo, comparando que en la JMJ, y en la JMJ, según ellos, el Papa reunió a 1 millón de personas. O sea que, bueno, el dicen Papa, que. Papa y Dios y Jesucristo. Sí, eso claro, es que eso mucha es. Gente ahí. Y eso, también han comentado, pues como claro, que. Claro, es que dicen contaba que el Espíritu Santo, se ocupa mucho, tío. Está muy gordo. También han hecho comparaciones con que, por ejemplo, en Madrid supuestamente había 35.000 personas y, o sea, la misma cantidad que había en Vigo. O sea, y en Ferrol, en ciudades pequeñas. O sea, como, bueno, una cosa que se les va de las manos. O sea, 35.000 personas. O sea, que es que en el Bernabéu caben 54.000. O sea, quiero decir, y había 3 Bernabéus. Que es que hay, bueno. Una vergüenza. 3, no, 10 Bernabéus. En fin. Pues sí. Bueno, y vamos con la última de nuestras canciones con historia. Esta es de Aviador Dro, La arenga de los sindicatos futuristas. Os dejamos con este grupo madrileño de música electrónica que se creó en 1979. O sea, se llama Aviador Droid, sus obreros especializados, y que hoy en día siguen dando mal. Esta canción, La arenga de los sindicatos futuristas, pues bueno, la letra ya lo dice todo, o sea que poco más hay que decir. La verdad que eran buenos visionarios del futuro. Y bueno, nos dejamos con ella a ver qué os parece. Bueno, y vamos con la sección más esperada de la semana. Me cago en... ¿Qué mierdas nos traéis hoy? Bueno, ¿qué mierdas? Bueno, yo mi mierda... Esta semana voy a cagarme como en las excusas baratas. O sea, puedo entender que hay gente que está más presionada para no salir a la calle. No en concreto en esta huelga, que también. Pero pero las excusas baratas en el no, no sirve de nada, no, tal, no hago esto. Bueno, es que ya sabéis. Sobre todo la gente que tienes a tu alrededor, que al final los quieres y tal, pero ojo, yo a veces me lo tomo como algo personal, de decir, ¡buf! ¡Qué asco! Pues eso, tiro de la cadena para que se me vaya este mal sentimiento. Muy bien. Bueno, pues yo esta semana voy a cagarme en el sistema capitalista, porque es que si no viviéramos en un sistema tan injusto, desigual, que reparte de una forma tan injustísima la riqueza del mundo, pues no harían falta huelgas, no habría grandes empresarios que amontonarían un montón de dinero y que dejarían a los obreros en paro cuando les apetece para llevarse las fábricas a otros países, etc, etc. Y así que como creo que la huelga es consecuencia de eso, pues... me pues cago sí. en el sistema capitalista. Muy bien, ahí pues. Vais a cadena. Bueno. Yo... ¿qué? ¿Me dejas a mí primero? Sí, claro. Porque la verdad es que yo lo que quiero es que te recagues. O sea, me recago en lo que han dicho mis compañeros. Y porque sí, porque no puede ser que después de un día de huelga como el que fue ayer, con tanta gente en la calle, con tanta gente y con ganas de hacer cosas, que haya gente que recalque y aún dé importancia a mierdas de vídeos como los que se han visto de esquiroles y de cosas así. Así que nada, que una mierda otra vez para todo lo que hemos dicho durante el programa de hoy. A la mierda. Bueno, y yo también yendo en la misma línea, pues me quiero cagar, aparte de todo lo que habéis dicho y tal, pues quiero cagarme en algo tan banal como son los baches de la calle, sí, sí, sí. Los baches de la calle, porque estoy harta de ir con la bici y los que me duele el culo, me duele el culo el bicipiquete, porque hay muchos baches en la calle y me duele el culo. Entonces me cago en eso tan banal para no quitarle importancia al asunto, pues me voy a cagar también en la actuación policial, que ya hace mucho que no nos cagamos. Ya van dos cagadas. Joder, y digo mucho más, porque quiero cagarme también en la puta manipulación de los medios de comunicación que nos hacen, que hay gente que solo lee eso y no se dan cuenta, tío. Bueno, en realidad se dan cuenta y por eso lo hacen, pero me cago en eso, o sea, me cago. Me cago ya del todo, o sea... bien cagada. Bueno, y ya cagaos todos y muy tranquilos, virus, bacterias y viroides, esto se acaba por esta semana. Y recordad que por todo esto pueden caernos seis años y un día. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, y después de escuchar Caldo de Cultivo, recordad que... podéis escucharnos siempre programas pasados en nuestro blog, Caldo de Cultivo, la primera con K, la segunda con C, .blogspot.com, caldodecultivo.blogspot.com. Y siempre que estemos por Radio Topo podéis llamarnos al 976-29-1398 en la 101.8 FM.